Bien, saludamos a Néstor Maíz. Está la empresa intensificando los trabajos tal cual lo adelantaron. ¿Cómo le va? Es un gusto. Sí, mucho gusto. Buenas tardes. Sí, estamos en este momento estamos hormigonando una alcantarilla que se trasladó, que la tuvimos que romper porque estaba justo en la terminación de la obra de la rotonda. Entonces le hemos corrido 50 metros para de esa manera que no afectara al trabajo de la al hormigonado de la rotonda. Bueno, y también estamos preparando los desvíos, porque vamos a hacer un desvío de cada lado de la ruta hasta que se terminen todos los trabajos de hormigonado y bueno, todo lo que sea relativo a la rotonda, va a estar circulando el tránsito por fuera de la misma rotonda. A fin de mes aproximadamente estarían ya hormigonando lo que es estrictamente la rotonda, comenzando las tareas ahí. Sí, bueno, tenemos que hormigonar una parte de la rotonda para poder desviar el tránsito, porque no hay espacio como para poderlo hacer de otra manera. Así que a fin de mes vamos a estar en eso, sí. ¿Por qué se habían demorado un poquito los trabajos? Recién usted en off recién nos comentaba. Bueno, el tema era de conseguir un material adecuado a lo que necesitábamos para la subbase y base, porque tenemos que hacer una subbase de suelo cal, una base de tosca cemento, y necesitábamos conseguir algún material que tenga específicamente con un determinado bajo valor de plasticidad y también con mucha humedad, porque el trabajo de secado y eso en un suelo que tenga mucha plasticidad es muy difícil de lograrlo. Así que por eso se ha demorado, pero ya me avisó el ingeniero Bordenave que ya tenía conseguido el material. Había ya hablado con el dueño de la cava, así que la semana que viene ya vamos a empezar a usar ese suelo. Es decir que si el tiempo acompaña, los plazos de obra se van a ir cumpliendo, y en aproximadamente cuánto tiempo vamos a poder ver esta nueva rotonda terminada, Néstor. Bueno, esto dependería de lo que tarde el hormigonado, porque una vez que nosotros logremos desviar el tránsito, se va a empezar a hormigonar y el hormigón ya no se va a cortar, va a tener continuidad hasta finalizar. Mientras tanto van a ir bacheando el acceso para luego, una vez terminada la rotonda, sí hacer hincapié en la reconstrucción. Bueno, el bacheo también ha dependido de conseguir el material este que yo le decía recién, porque tampoco podíamos hacer con un material inadecuado, tampoco no podíamos hacer el bacheo. ¿Podemos decir que si el tiempo acompaña, si no hay dificultades, en 2 meses la rotonda va a estar terminada? No, y 2 meses no, porque nosotros tenemos que hormigonar, esperar el fragüe, desviar el tránsito y bueno, hasta que no se cumpla la fecha que necesita para el fraguado, no lo podemos visitar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Y para habilitarlo necesitamos 28 días después de hormigonado, que va a ser esa parte que es la que se va a estar pisando hasta que se pueda desviar el tránsito. El tránsito va a pasar por ahí, por el lugar ese donde hemos hormigonado. Esto ha sido muy amable, muchas gracias.